se presenta como la única democracia de Medio Oriente y hace publicidad con sus aparentes políticas pro mujeres y diversidad sexual y de género. Sin embargo, mientras lava su imagen con nuestras luchas y deseos, asesina a mujeres, disidencias e infancias palestinas y refuerza la opresión patriarcal en todos los territorios de la Palestina ocupada. La resistencia de las mujeres palestinas se dirige contra la opresión patriarcal, tanto dentro como fuera de Palestina. No obstante, frente a la política de colonización expansionista israelí, esta lucha contra el patriarcado se levanta también contra la brutalidad del colonialismo y ocupación, porque la afirmación de la vida y libertad de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias es también la lucha contra todo tipo de violencias y dominación. Frente a este contexto, hacemos un llamado a todas las mujeres, feministas y disidencias a movilizarse activamente por Palestina, especialmente este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista, a unirse y a participar de la acción feminista global por Palestina. Convocamos a los y a las trabajadoras a organizar acciones de denuncia y actos que impidan el comercio con Israel, que sustenta el etnocidio y el apartheid contra el pueblo palestino. Finalmente, a los pueblos del mundo a impulsar en sus territorios el reclamo por el cese inmediato del fuego en Gaza y contra todas las violencias que se ejercen en todo territorio palestino. También contra toda complicidad en este genocidio, exigimos a los estados a romper relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel. Llevar a Benjamín Netanyahu y a sus cómplices a la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad. Concretas y continuas de nuestros gobiernos y las distintas instancias internacionales para frenar este genocidio y que se inicie un proceso de desmantelamiento del régimen de apartheid que realiza Israel.